¿De eso? Me encuentro con el periodista José Manuel Marena en el municipio de Girardot. José Manuel, ¿qué opina de este debate en el pabellón de Carlos? Usted que fue prácticamente quien dio la noticia. No, interesante, aquí ha escuchado a la comunidad, quienes son los arrendatarios del pabellón de carnes, que están inquietos porque algunos manifiestan que se va a privatizar cada uno de los sectores, por ejemplo como el pabellón de carnes, con el pabellón de pescado, y el alcalde ha asistido a esta visita, porque no fue una reunión, sino una visita, entonces él lo tomó como tal, una visita, hizo recorrido por cada uno de los puestos, explicándole a cada uno de ellos cuál es la intención, trajo en sus manos un proyecto de acuerdo donde manifiesta que próximamente en las sesiones de consejo presentará este proyecto para que sea aprobado por el consejo municipal, donde en él dice que no se privatizará lo que está diciendo, el pabellón de carne, el pabellón de pescado y el matadero. Esa es la justificación que trae el alcalde, ya escuchan a la comunidad, ya escuchó al alcalde, y pues me parece que es una buena forma de hacer democracia. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Estaban los conceptos periodísticos de nuestro amigo José Manuel Moreno. Ahora vamos a hablar acá con el amigo. Cuéntenos qué podemos sacar de beneficio hoy de la visita del alcalde acá en su sitio de trabajo en este matadero del municipio de Girardot. Bueno, yo me llamo Javier Soto y no hemos quedado en nada, porque él está negando lo que dice la constitución de la nueva planta de sacrificio, de la nueva empresa que crearon. Y no hemos, entonces no quedamos en nada, porque él dice que no es así y aquí dice lo contrario. Entonces vamos a reunir el día a las 4 el miércoles y vamos a comenzar a discutirlo para poder sacar algo, porque así como estamos los mismos. No tenemos nada que comentar de eso. Él me dice que no es así, que no lo tenemos, que es política, no, aquí no hay política. Aquí estamos luchando por la comida nosotros. ¿Sí? Bueno, muy amable, esta es la opinión de la gente que está acá en el centro de acopio del municipio de Girardot. Acá nos encontramos con el Paisa. Paisa, cuénteme, ¿qué conclusiones tenemos de esta reunión? Pues que tenemos otra reunión el miércoles en el cual nos va a explicar cómo es la situación de esto. Pero en otras palabras, no hemos quedado en nada. No hemos quedado en nada. ¿Por qué? Porque las incomodidades que nosotros tenemos siguen iguales. Siguen iguales. Bueno, usted tuvo la oportunidad de asistir a las dos reuniones, la que hicieron la primera, claro, en la alcaldía y la de hoy. En el cual nos mostró un plano que no, como iban a quedar supuestamente el pabellón en un plano. En el cual nosotros vimos que no es posible que nos van a quedar más para atrás de lo que ya estamos. Eso es lo que nosotros, en eso es lo que yo fui. Yo fui por mi cuenta, fui para escucharlo y para comunicarle aquí a los compañeros. Pero no fue que... ¿En qué fui? En el mismo propósito, porque él dice que nosotros... hacer una bahía aquí, hacer esto y colocar un como una especie de parque aquí adelante, y dijimos que no, porque no lo hacían acá atrás. Bueno, ¿dos reuniones? ¿Lo convencen algo? Nada, hay que esperar la tercera. Pero que bueno, vale, estos son los amigos de la política. Aquí estamos con mi tocayo Chucho, ¿qué tiene la reunión de hoy? ¿Qué conclusiones podemos llegar? No quedamos en nada, sagradamente. No nos deja hablar, no nos escucha ni nada. El señor alcalde quiere que lo escuchemos, pero él no nos escucha a nosotros. Cuando estamos con la palabra, entonces dice, no, tengo ganas, una reunión. Y tal vez hoy quedamos en lo mismo. Entonces, vamos a ver si nos acepta la reunión del miércoles. Tenemos una reunión de hoy en la oficina a las 4 de la tarde del miércoles. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para el alcalde? No, pues la propuesta de nosotros es que no le entregue el matadero. Bueno, aquí tenemos a otra comerciante de la Plaza de Mercado. Muy buenas tardes, bienvenida a su noticiero, página internet, noticiero 37 grados. La vi muy activa en la reunión con el alcalde respecto a lo del pabellón. Cuénteme cuáles son sus conclusiones. ¿A qué conclusión le puede llegar la visita del señor alcalde de acá en el pabellón de carnes? Pues así no quedamos nada, porque veo que hasta el miércoles nos reunimos. No, la incertidumbre que tenemos nosotros es que él va a arrendar la cabeza mayor, que es la planta de beneficio. Y nosotros estamos volando. Ahora hace 4 años no tenemos baño. Tenemos que ir allá donde el famoso Frasco Leche, donde hay borrachos, nos cogen el culo y nos toca quedarnos callados. Yo veo una infraestructura hecha acá, unos prácticamente una obra iniciada. ¿Qué pasó con eso? Esa obra quedó parada porque todo se perdió. Todo se perdió, ese rayonón de sol que está viendo usted ahorita, que va a aguantar una vitrina o uno de ser humano. ¿Usted sí cree que uno va a aguantar desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde con este sol? ¿Qué hicieron? Tumbar el techo. El techo no, el machimbre, digamos. Pintaron las tejas y quedó lo mismo. Y hace, mire, semejante calor que llevamos aquí, es como ya que sudamos. Bueno, otra persona que quiera, la señora, quería hablar, cuéntenos, señor, para la pena internet, noticiero 37 grados. Señor periodista, primero quiero aclarar de que cuando el alcalde se dirige al periodista, de que él es el que está formando problemas, no. Nosotros lo tenemos a él como vocero. Él es el principal que nos está, Mario Bamón, nos está ayudando. Porque nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos nada de lo que está pasando. Mario Bamón es el vocero de nosotros. Él por eso habla por nosotros. Porque nosotros somos los afectados aquí en el pabellón de carnes, que lo van a privatizar. Sí, lo van a privatizar. Porque quebrar la empresa. Porque piensan a quebrar la empresa. Otra cosa, nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Nosotros somos padres que tenemos niños pequeños por quien ver. No es porque Mario Bamón va a pelear, no, él es el vocero de nosotros. Todo lo del gremio del pabellón somos los que estamos defendiendo por nuestra comida, no más. Bueno, ok, está la opinión de los comerciantes del pabellón de carne del Paso Mercado de Girardot en los 1837 grados.